12 y 9 minutos, esta sintonía nos trae, ya saben, cada semana, cada martes, nuestro espacio dedicado al ámbito político, nuestro espacio de política, en la que contamos con un turno de intervención para los distintos grupos que integran la corporación municipal. Y en ese sentido, ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy llega ese turno de intervención al Partido Socialista. En concreto, nos acompaña aquí los estudios de Radio Ubrique, Jorge Chacón, como el secretario de Política Municipal. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, con temas que selecciona, que apunta, elige cada formación política. Y bueno, pues la verdad es que hay diferentes cuestiones, hay bastante de qué hablar, no solo a nivel local, sino en cuanto a la situación a nivel autonómico, con grandes novedades, evidentemente, que todos conocemos, o también la situación política a nivel nacional. Y por ahí, Jorge, querías comenzar en el panorama nacional, ¿no? Sí, hombre, porque aunque siempre decimos que la política nacional o la autonómica nos coge de lejos, es indudable que a toda la ciudadanía y a todos, uno por uno, de una manera o de otra, nos afectan todos los acontecimientos, ¿no? Yo creo que una mínima reflexión que incluso no solo los socialistas de Ubrique, sino que me imagino que cualquier ciudadano, ¿no?, que esté en estos días atendiendo a los medios de información, cómo parece, no sé, este estado prebélico que algunos parece que quieren instaurar, esta situación tan grotesca, porque es que es grotesco, ¿no?, pretender hacer que un gobierno que lo que intenta es dialogar para resolver soluciones, y yo entendí que los políticos lo que tenían que hacer era dialogar, otros que pseudopolíticos o que no lo son pueden hacer otras cosas, pero los políticos lo que tienen que hacer es dialogar e intentar resolver problemas, parece que todo eso se subvierte y se le pone una red bastante tupida y sobre todo bastante manipulada para intentar vender una realidad que yo creo que los ciudadanos de a pie no tenemos esa sensación, ¿no? Pero sí es cierto que al final algo queda y va ayudando a que la ciudadanía se crispe, y creo que es mal camino. O sea, no creo que los partidos políticos, los responsables políticos a nivel nacional, su única misión sea la de crispar la política y de crispar a la ciudadanía. Y yo para eso sí que me remito a las hemerotecas, ¿no? A las hemerotecas de verdad, no a algunos que se inventan los datos. A las hemerotecas de verdad. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez se podrá valorar bueno, malo o regular, pero indudablemente yo sí puedo hacer una relación de montones de iniciativas políticas pensadas y diseñadas para mejorar la calidad de vida y la situación de los españoles. Otra cosa es que salgan adelante o que no salgan adelante. Y creo que ese es su trabajo. Pero me gustaría que alguien me dijera en algún momento si recuerda alguna propuesta política que afecte a la ciudadanía, propuesta por Pablo Casado o por Albert Rivera. Que no sea España se rompe, España está en quiebra, el gobierno vende España, los secesionistas quieren acabar con España. Yo creo que en el siglo XXI hay más que mecanismos suficientes, y se están demostrando, para que las barbaridades de algunos, que son las que dicen los catalanes, que son muchas barbaridades, y los jueces tendrán que decidir si esas barbaridades son delito o no son delito, no los ciudadanos ni los representantes políticos en las calles dando voces con megáfono, sino tendrán que ser los jueces, si de verdad nos creemos los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial. Pero, hombre, a los políticos se les debería de pedir otro nivel y otra talla, porque creo que crispando a la ciudadanía lo único que conseguiremos será perder derechos, perder cotas de libertad y de igualdad que hemos conseguido durante muchos años, y abocarnos a una tensión que yo creo que la ciudadanía no está dispuesta a permitir. Y creo que buena cuenta fue los que algunos pensaban que iban a ser millones de manifestantes, vamos, poco menos que iba a ser un referéndum al estilo. Me hace gracia, ¿no?, porque estos partidos de derecha y ultraderecha que tanto critican el populismo parecía que querían que hubiese una votación en la Plaza de Colón donde ya se quitaran y se pusieran gobernantes para resolver los problemas de este país. Yo creo que eso no es así, que nuestra democracia está muy consolidada, que nos movemos por unos mecanismos que podrán ser mejorables, y seguro que son mejorables, pero que los ciudadanos deberemos de pedirle a los políticos que hagan política, y que los activistas y los alborotadores se dediquen a otra cosa. Situación caldeada a nivel nacional. Bueno, pues también novedades, evidentemente, desde otro punto de vista, novedades con un cambio de gobierno a nivel andaluz. ¿Qué visión tenéis desde el PSOE de Ubrique en torno a esta nueva situación? Pues mira, de respeto, fundamentalmente de respeto a lo que han votado los ciudadanos. O sea, nosotros no vamos a actuar como otros partidos políticos que siempre que no los votan, los que se han equivocado son los ciudadanos. Los ciudadanos no se equivocan votando. En todo caso, se equivocará el gobernante en no ser capaz de transmitir lo que ha estado haciendo, o sus logros, o lo que ha intentado hacer, transmitirlo de manera adecuada para que el ciudadano lo entienda. Indudablemente, después de tantos años de gobierno en la Junta, tantos años de gobierno democrático, votado por los ciudadanos, o sea, que es que muchas veces a quien se le llena la boca de 37 años intentándolo comparar con el régimen franquista, que es su único intento, no deja de ser un acto democrático el que los ciudadanos decidan lo que les dé la gana en ese momento y lo que les decidieron durante 37 años es que el Partido Socialista era el partido que mejor defendía sus intereses, pues lo mismo, hemos llegado a un punto donde no nos toca gobernar, aun ganando las elecciones, que parece también que hay diferentes medios empeñados en demostrar que parece que Juanma Moreno ha ganado las elecciones y Juanma Moreno ha sufrido el batacazo electoral más grande que el PP ha sufrido en Andalucía nunca. Entonces, pero yo no se nos ocurrirá a los socialistas ubriqueños decir que el gobierno de Juanma Moreno es ilegal, que ha usurpado el poder. Las reglas de juego tienen que valer en los dos sentidos. Y es sorprendente escuchar al presidente de la Junta decir que Sánchez ha usurpado el poder y que está en un gobierno ilegal, cuando él ha llegado a ese poder de la misma manera, sumando mayorías entre los representantes de la Cámara, que es como lo reconoce nuestra ley y nuestra Constitución. Así que no sé por qué ese doble discurso. Bueno, sí lo sé, ¿no? Indudablemente, puesto que Juanma Moreno está a las órdenes de Pablo Casado y Pablo Casado ha empezado una política de tierra quemada que no sé a dónde le conducirá. Yo creo que está en una pugna con Vox fratricida, porque en esta guerra quien gana es Vox siempre. Estoy convencido que en esa guerra de a ver quién la tiene más grande, ya sea la bandera, la nariz, pasa mentiras o lo que sea, gana Vox, seguro. Allá ellos, me preocupa bastante poco lo que como organización haga, pero sí me preocupa que nuestros representantes en la Junta ahora mismo estén, parece ser, más preocupados en seguir el sistema tacticista de acoso y derribo del PP a nivel nacional, incluso Ciudadanos han entrado en ese juego también, que en preocuparse por tomar esas medidas salvadoras, ¿no? Todas esas medidas que iban a demostrar que Andalucía se podía gobernar de otra manera. Eso, estoy deseando empezar a ver esas contrataciones masivas de médicos que nos prometieron, las mejoras en educación con más médicos, y no me hace falta que nadie me diga, hay que esperar 100 días, ni 33, ni 51. Yo te digo que estamos esperando a ver todo eso. Y sobre todo estamos esperando a ver también cómo es esa reciprocidad de un gobierno nuevo con la lealtad institucional que desde ya le digo que Isabel Gómez, como alcaldesa de Ubrique, va a mantener con los diferentes responsables de la Junta. Y como no puede ser de otra manera, demandará lo mismo que le demandaba a los gobernantes socialistas cuando ocupaban esos cargos, y esperemos que la receptividad sea la misma para con el pueblo de Ubrique. Y entonces sí podremos decir que no hay sectarismo, que no hay diferencias ideológicas y que lo que se está intentando es mejorar la calidad de vida de los andaluces y por ende de los ubriqueños. Por eso digo que estamos a la espera y expectantes para que eso sea lo que marque el devenir de los próximos tiempos. Pues eso también en relación a la Junta de Andalucía, esas novedades, nuevo gobierno, después de la etapa socialista. A nivel local, ¿cómo se enfoca, bueno, pues este tramo final, ¿no? de legislatura, bueno, con las elecciones ya a muy pocos meses? Hombre, en el plano local tengo que decir, además, pues me toca directamente, ¿no? Como secretario de Política Municipal, hemos ejercido, en contra de lo que pueda pensar alguien, un férreo control de todas las decisiones, todos los posicionamientos y todos los pasos que el equipo de gobierno de Isabel Gómez ha llevado a cabo durante estos 4 años, primero porque era nuestra responsabilidad y además porque es algo en lo que creemos. Estamos convencidos de que cuando alguien entra en la dinámica de gobierno, son tantas las aristas, tantos los posicionamientos y tantas las posibilidades para coger uno u otro camino, que entendíamos que desde el partido se tendría que hacer un control, no una fiscalización, sino más era un control en el que las líneas básicas de nuestro programa, las líneas básicas de nuestra participación en la política local y las líneas básicas hacia donde enfocábamos las soluciones, pues no se, digamos, no se desviaran mucho, ya digo, desde ese origen hasta su conclusión. Y tengo que decir, con bastante satisfacción, que el cumplimiento ha sido más que óptimo, que la apuesta por soluciones nuevas a problemas históricos ha sido muy acertada y que además se han acometido situaciones que ni se tenían previstas ni parecían que tuviesen que ver nada con esta legislatura y sin embargo se te presentan y creemos que razonablemente Isabel Gómez ha sido capaz de orientarlas unas y dejarlas enfocadas para un futuro y otras en llevarlas a buen puerto. Por eso tengo que manifestar nuestra satisfacción y, como es lógico, felicitar al equipo de gobierno porque creemos que han hecho un trabajo más que digno, muy aceptable, dando soluciones y respuestas a multitud de cuestiones, como ya he dicho antes, unas históricas y otras de nueva creación, yo creo que de una manera acertada y fundamentalmente haciendo algo que no era habitual en la política local, que es sentarse con el ciudadano, sentarse con el que sufre ese problema, escuchar de primera mano qué es lo que piensa y cómo lo siente él, plantearle soluciones y tomar esas soluciones siempre en un mutuo acuerdo o por lo menos con un conocimiento previo de por dónde se van a tomar esas soluciones. Eso que para algunos es una impostura y que solamente se acuerdan de los colectivos cuando llegan las elecciones y después ya nunca más se supo, para nosotros es una manera de trabajar, es una forma de entender la política. Y como tal creo que se pone de manifiesto, ¿no? No hay nada más que revisar la agenda de alcaldesa y concejales para ver el volumen sin fin de reuniones, encuentros, repetición de reuniones, vuelta a explicar lo que ya se explicó en su momento, el comunicar la introducción de los cambios, el contarle el día a día de cómo va la obra, la ejecución. O sea, eso que ya digo, que para algunos sería un trabajo muy molesto, ¿no? Porque parece que es como estar siempre en manos de los ciudadanos. Para nosotros nos encontramos como pez en el agua haciendo eso porque de verdad creemos que esa es la manera de afrontar la política municipal y desde luego que si los ciudadanos siguen confiando en este partido y en Isabel Gómez y su futuro equipo de gobierno, que no le quepa la menor duda que esa seguirá siendo el eje fundamental de trabajo, de actuación y manera más directa de hacer partícipe de la política local a cualquier ciudadano. Entramos enseguida en lo que bueno pues son los próximos meses, como enfocáis, como decimos, las próximas elecciones municipales, pero a modo de balance, has hecho un pequeño esbozo, ¿no? Un pequeño balance de esos 4 años. ¿Cómo calificáis? Comentabas que satisfacción desde el partido sobre la gestión municipal. Sí, hombre, es que muchas veces uno puede pecar hasta un poco de poco prudente, ¿no? A la hora, pues, soy genial, ¿eh? Indudablemente a nadie se le escapa que Ubrique tiene problemas en diferentes aspectos, que Ubrique tiene cuestiones de calado importante, como puede ser tema de las inundaciones, como puede ser la variante y demás, que son cuestiones que dependen de otras administraciones, que ya no vamos a entrar en de dónde vienen, quién tuvo más culpa o menos culpa. Yo creo que eso a la ciudadanía le ha quedado bastante claro ya en todo este proceso, y lo que habrá que ver es en qué punto están, cómo se enfocan y además, en este caso muy concreto, cómo las entiende el nuevo gobierno andaluz, que es el que tiene que darle salida a todas esas situaciones. Esto no es una cuestión de que venga Mr. Marshall ahora con una lista diciendo tranquilo que aquí lo había apuntado yo todo y aquí esto se va a resolver. Vamos, venga, y dos huevos duros más. No, hombre, no. Un poquito más de seriedad. Estas cosas habrá que verlas como hay que verlas. Nosotros no somos No somos ingenuos ni somos ajenos a cómo funciona la administración, y por mucho que se cambie de color político en la administración, hay unos procedimientos que se tienen que seguir cumpliendo, hay unas leyes y normativas que son de total aplicación, gobierne quien gobierne, y sí hay una parte que es de disposición política, que es ahí donde intentaremos, espero, que a través de la explicación razonable y razonada, y sobre todo valorando la importancia del tema que se les plantee, donde sí espero que políticamente seamos capaces de llegar a esos puntos de acuerdo, para que esos problemas vayan teniendo solución. Y ahí sí que confiamos profundamente y rotundamente en Isabel Gómez, en su capacidad de diálogo, en su capacidad de plantear las situaciones como son, en demostrar que somos fieles a los acuerdos que alcanzamos, y donde además también nos importa bastante poco a la hora de resolver problemas para Ubrique el color político del que sea el que dé la solución. Después de que cada uno se ponga la medallita que quiera, en el atril que quiera. A mí eso me importa bastante poco. Nuestro objetivo está donde está. Entonces te digo que si tú miras escrupulosamente nuestro programa electoral en el que nos presentamos a las elecciones en el 2015, pues te puedo garantizar que en su extensa mayoría está o realizado o están vehiculizadas las soluciones para cada uno de los temas. No te puedo decir al 100% porque siempre hay cosas que no dependen de ti y está. Pero sí, lo que sí estamos más satisfechos es de la cantidad de actuaciones, eventos, ¿cómo te digo yo? Soluciones de infraestructura, planteamientos de futuro que no estaban contemplados en nuestro programa electoral, que indudablemente van a ser enumerados de una manera, yo creo que muy clara, para que el ciudadano pueda valorar exactamente hasta dónde hemos llegado en todo este tipo de cosas. Y eso es lo que nos tiene, si me apuran, más satisfechos. Que hemos sido capaces casi de hacer un doble programa electoral que no estaba escrito en ningún sitio, y donde las realizaciones son el mejor reclamo para demostrarle a la ciudadanía que este equipo de gobierno no solo se ha limitado a hacer lo que supuestamente te pide unas elecciones, ¿no?, que es cumplir tu programa electoral, sino afrontar los retos que día a día se le han ido presentando, y sobre todo cosas que o planteamientos de futuro que no están solucionados, ni mucho menos ahora en este momento, pero que tenemos muy claro cuál es el camino por el que hay que llegar a ello. Y todo esto, aunque pueda uno parecer demasiado pesado y demasiado, no se consigue si no hay una participación plena de la ciudadanía en la solución de sus problemas. El ciudadano no tiene por qué saber, cómo es la solución. Él sabe qué es lo que está padeciendo y le traslada al político exactamente qué es lo que él padece para que tú intentes buscar ese punto de encuentro, ¿no?, que posibilite esa solución. Yo creo que ese mecanismo de información continua, ese mecanismo de escuchar atentamente e intentar buscar las soluciones en función a lo que te están planteando, ha hecho que esta legislatura sea una legislatura muy productiva, una legislatura muy, si me apura, muy fácil de llevar a cabo, y seguro que si me escucha la alcaldesa y los concejales me darán de coqui porque dirán que de fácil nada, pero entiendo como fácil que cuando tú tienes claro lo que tú quieres hacer, cuando tú no usas subterfugios de ningún tipo, cuando tú no engañas a la gente y le dices lo que hay en cada momento, al final, cuando se llega a ese punto de acuerdo, siempre es mucho más fácil buscar esas soluciones, buscar esa ruta que te permitan y te posibiliten, pues eso, ¿no?, llegar a una serie de puntos de encuentro que sí te permitan, ¿no?, que sí te permitan eso, el estar. No es una cuestión, que no se me confunda, no es una cuestión de agradar a ese ciudadano que está participando contigo. De hecho, si hicieras una ronda por montones de colectivos, asociaciones y demás, te podrían decir a todas las cosas que le hemos dicho que no. Pero siempre que le hemos dicho que no, le hemos razonado por qué no, o por qué no entendemos que tenga que ser así. No significa que nosotros tengamos más razón que ellos, pero el que tiene que tomar la decisión sí tiene que optar. No se puede ser bueno siempre. Ese buenismo puede durar durante un tiempo y puede engañar a la gente que uno quiera, pero al final tú tienes que tomar una decisión. Y por desgracia las decisiones que se toman no siempre no siempre satisfacen a todos, ¿no? Y un ejemplo de esto, mira, antes de las elecciones del 2015, Isabel Gómez y su equipo tuvo en torno a 40 reuniones, 40 reuniones de las de verdad, ¿eh? No de los que dicen que se han reunido y por eso presentan una moción y después le preguntan al colectivo y no se han reunido con ellos, ¿eh? 40 reuniones de verdad, donde lo primero que hicimos fue escuchar a la gente y tomar mucha nota, mucha y muy buena nota de todo lo que nos planteaba. Y te puedo garantizar que la mayoría de esas anotaciones nos sirvieron para conformar, por una parte, nuestro programa electoral y, por otra parte, para enfocar salidas a cosas que entendíamos que incluso no teníamos una visión clara de por dónde podían salir. Cuando eso lo percibe el ciudadano, creo que se da cuenta de que somos gente de fiar, gente con la que se puede hablar, con la que tú puedes hablar claramente y la que te va a decir a la cara, sin ningún tipo de tapujos, el por qué sí o el por qué no. Claro, cualquiera podría decir, claro, se reunieron 40 veces. No, es que durante estos 4 años, ese sistema de encuentro, reunión, confrontación de asuntos, conocimiento del asunto y puesta en marcha de una solución se ha seguido manteniendo con el desgaste, por eso decía yo que si me escuchan decirle que ha sido muy fácil, con el desgaste que eso conlleva, porque el horario laboral de los concejales de este ayuntamiento, por lo menos en esta legislatura, que lo conozco muy bien, ha sido brutal. Y no solamente de lunes a viernes. No hay que irse muy allá, solamente hay que mirar un poco la celebración de eventos de esta localidad, que yo creo que si hubiera un récord Guinness de eventos, ganábamos de sobra, ¿no? Porque creo que conté los eventos que hubo en el 2018 y me parece que eran 274 eventos, no sé, es que estamos chavados perdidos, o sea, no hacemos más eventos porque no hay más días. O sea, cuando digo hacemos me refiero a los ubriqueños, ¿no? O sea, y eso hay que agradecerlo, indudablemente, esa implicación ciudadana, esas ganas de mejorar, esas ganas de tener actividades siempre, esas ganas de seguir superándose, no podía ser nada más que refrendada por un equipo de gobierno que se implicara directamente en la realización de todos esos eventos. Y muestra de ello es que, bueno, a algunos parece que le molesta que la alcaldesa salga en muchas fotos y lo dicen muchas veces. Ellos no salen en la foto porque no van. Y bueno, y les gusta más una foto con todo tu lápiz, ¿no? Y es verdad que tienen un problema, ¿no? Perdona, tienen un problema, yo sí quiero decirlo. Porque hay una posverdad, que hay quien quiere pregonar, y claro, para pregonar después hay que... Pero es sorprendente. Qué casualidad que a los eventos que sí asisten, y van a pocos, pero a los que van, siempre la foto les sale mal y le cortan y cortan donde está Isabel Gómez. Yo creo que es un defecto de la cámara que ellos utilizan, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, cuando alguien quiere ningunear a la alcaldesa, no sabe que le está haciendo flaco favor poniéndose ellos en la foto, que son los que nunca van a la foto, y quitando a la máxima representante de Ubrique, que es la alcaldesa, les guste a ellos o no les guste. Eso es una anécdota, ¿no? Lo que no es anecdótico es la asistencia, yo creo que a casi todo. Y digo a casi todo porque seguro que a lo mejor ha habido algún evento en este año, que siempre ha tenido. La presencia de la alcaldesa, yo creo que multiplicándose por 34, pero indudablemente presencia de concejales y de responsables del ayuntamiento de Ubrique, prácticamente siempre y en todo. Nadie podrá sentirse ninguneado o menospreciado porque entienda que no ha habido una colaboración o una participación de esta corporación, de este equipo de gobierno en estos 4 años. Pero lo vuelvo a decir, no es una implicación impostada, es un convencimiento de que a todo el que quiera ayudar a mejorar este pueblo tiene que contar, y además va a contar siempre con la colaboración de Isabel Gómez y de su equipo de gobierno. Creo que lo ha demostrado en estos 4 años y sería una estupidez pensar que no sería así en una legislatura futura, ¿no? Yo creo que Podemos, yo podía aquí, ¿no?, llenarme la boca de decir lo bueno que somos y lo geniales que somos para seguir gobernando, pero lo que sí es cierto que hay una preocupación. Ubrique está en un reto, tenemos un reto los ubriqueños, y es consolidar, yo creo que este bienestar, vamos a llamarlo de esta manera, esta situación en la que vivimos en estos 4 años. Y eso no depende solo de sus gobernantes, también depende de sus ciudadanos. Como ya digo, nunca nos cansaremos de agradecerle a todo el mundo su participación, colaboración, compromiso y entrega, porque se puede demostrar que eso es así. Ahora, esto no está sellado ni está lacrado a fuego. Esto hay que seguir trabajándolo y hay que seguir mejorándolo, pero con ese mismo compromiso y esa misma implicación. Que nadie crea que va a venir ningún salvador de ningún sitio con soluciones mágicas ni con varitas mágicas que nos va a decir, bueno, ya está, ya se podéis ir todos a vuestras casas, que aquí estoy yo con la varita, que esto lo arreglo en 2 minutos. Nadie tiene esa potestad ni nadie puede, ojalá hubiese alguien que pudiera hacerlo. Esto tiene que seguir siendo fruto del trabajo, del compromiso y de la dedicación. Y todo el que no entienda que esto va por ahí, creo que le hará un flaco favor a esta población, ¿no? Indudablemente, como a mí, como no puede ser de otra manera, yo digo que el mejor elemento, el mejor refrendo para que eso siga adelante es el Partido Socialista y Isabel Gómez a la cabeza. Indudablemente cada uno pondrá al suyo, ¿no? Pero por suerte para mí yo puedo decirlo y puedo demostrarlo con datos de estos 4 años. Y nosotros sí es verdad que vamos a hacer una cosa. Me da un tufillo a lo que cuando te hablaba antes de la Junta, que tienen como muchas ganas de justificar su no acción o su inacción con los problemas heredados y las películas siempre que se nos ocurren a los políticos cuando no sabemos muy bien qué decir, ¿no? Y nosotros vamos a pasar de eso. Yo creo que las etapas, para eso se vota cada 4 años, los ciudadanos valoran y te ponen en tu sitio, y a partir de ese momento lo que debería hacer todo el mundo es aunar esfuerzos e intentar sacar esto adelante. El Partido Socialista de Ubrique, y puedo decirlo con toda garantía, Isabel Gómez a la cabeza, lo que va a seguir es trabajando por mejorar, por buscar esas soluciones que tenemos que buscar para problemas enquistados de esta localidad, y desde luego buscar soluciones para un futuro, porque como ya te he dicho, que nadie piense que aquí está todo conseguido, que esto va sobre ruedas y que aquí solamente hay que dejarse llevar. Como tú no empujes el carro no se mueve. Y nosotros estamos dispuestos a empujar carro. Pues los últimos minutos para el enfoque sobre lo que llega. A partir de ahora estamos a 3 meses de las elecciones municipales. ¿Cómo se enfoca desde el Partido Socialista? Pues mira, nosotros con mucha ilusión, ¿no? Nosotros tenemos unos procesos y unos calendarios, bueno, como cada uno tiene los suyos. El nuestro, si habéis conocido por la prensa, pues desde el 11 de febrero que empezó el proceso hasta el 22 de febrero, todas las poblaciones, las mayores de 50.000 habitantes, tienen que nombrar a sus candidatos, porque son dos procesos diferentes, candidato y lista. Y bueno, no, creo que no, también tienen que presentar las listas, perdón. Los candidatos ya fueron elegidos, tienen que presentar las listas, y los menores de 20.000 habitantes tenemos que presentar la lista completa, candidatura y lista completa. Nosotros vamos a hacer la asamblea el día 22, vamos a aprovechar hasta el último día, y como toca ahora, pues Isabel Gómez, que ya manifestó, bueno, ha manifestado en voz baja. Digo que ha manifestado en voz baja porque no ha hecho una presentación pública, y me aprovecho, ¿no?, para decir que esta tarde tenemos un primer encuentro con responsables de la mayoría de colectivos y asociaciones con los que hemos estado participando durante todos estos 4 años en el desarrollo, ¿no?, de todas las actuaciones en Ubrique. Pues Isabel Gómez tiene un encuentro con ellos en la sede del partido a partir de las 6 de la tarde, donde de una manera directa quiere manifestarle su intención de presentarse y además quiere recibir de primera mano las opiniones de todos estos colectivos, bueno, lo que piensen y entiendan, ¿no?, en lo que tiene que ser el futuro de estos próximos 4 años. Como es lógico, nosotros el día 22 haremos nuestra asamblea extraordinaria, donde presentaremos la lista completa, que desde ese minuto uno estará sometida al examen escrupuloso y al escrutinio individual por parte de la ciudadanía, que además es como tiene que ser. Esperamos hacer una lista que cumpla las expectativas, pero que fundamentalmente siga siendo un equipo continuista en cuanto al trabajo y a la dedicación, pero incluso mucho más ilusionado, si cabe, que no sé cómo se haría eso, para seguir afrontando los retos que una población como Ubrique presenta en el día a día, ¿no? Por lo demás, también estamos a expensas de cómo funciona el calendario, ¿no? Todos hemos escuchado al presidente del gobierno hacer un amago del 14 de abril y demás. Entonces vamos a ser prudentes con ese tipo de historias. Indudablemente, si nos metieran unas elecciones antes, pues habría que mover la maquinaria, porque la organización como tal tiene que, eso, ¿no? Lo que todos hacemos, ¿no? Ahora estamos en fase, como ya te he dicho, de presentación de listas. Inmediatamente que tengamos la lista presentada y tal, empezaremos con otra ronda de reuniones y contactos con los colectivos, ya hablando de futuro, y de todo el que esté interesado. Y esto, cuando se convoquen las municipales, que son 54 días antes de las elecciones, ya empezará, digamos, lo que es el procedimiento administrativo de presentación de listas, presentación de programas electorales y todo lo demás. No es algo que nos coja de sorpresa, indudablemente ya tenemos algunas experiencias en esta organización, pero lo que sí estamos muy motivados porque creemos que ha habido un trabajo serio, un trabajo razonable, un trabajo que puede ser perfectamente explicado y creo que perfectamente entendido por los ciudadanos, pero que después ahí está la libertad de cada uno de elegir la opción que entienda más responsable para la solución de sus problemas, y no vamos a tener ningún problema. Nosotros no vamos a entender esta campaña electoral como un conflicto, digamos, un modo a tirarnos muchos trastos a la cabeza. No creemos que eso sea, a lo mejor algunos, es el único mecanismo que tienen, porque no podrán defender otra cosa, pero nosotros nos vamos a mantener muy al margen de eso. Nosotros respetamos mucho a los ciudadanos y respetamos mucho las elecciones municipales como para perder el tiempo en cuestiones banales, y sí queremos hablar de Ubrique, cómo está hoy día y cómo queremos proyectarlo en un futuro. En ese camino siempre van a encontrar a Isabel Gómez, e indudablemente detrás de Isabel Gómez un Partido Socialista de Ubrique fuerte, apoyándola en todas y cada una de sus decisiones. Pues se cumplen esos 30 minutos que ya saben, dispone cada formación política. Nos vamos a quedar en ese punto hoy con la participación del Partido Socialista y su secretario de Política Municipal, en la Ejecutiva, como decimos, del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.